Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, deseando que Dios le bendiga. Hemos comenzado a hablar acerca del libro de Job, pero de ese último capítulo, la experiencia de que Dios retribuye, ¿no es cierto?, a Job todo lo que tiene y con creces, pero aún así hemos visto que no es parcial. Y yo estoy pensando que, y hay un texto que lo vamos a analizar con mucha calma también, pero Job aprendió una de las lecciones más grandes de su vida, porque él incluso dice: Señor, en algún momento yo te había escuchado. Sí, de oídas te conocía. De oídas te conocía. Y después dice: más ahora mis ojos te ven. ¿Cómo vieron a Dios? A través del sufrimiento, y cómo Dios lo sacó del sufrimiento y cómo lo hizo pasar de una vida terriblemente mala a una experiencia extraordinariamente buena, aún a pesar de las circunstancias que lo rodearon a Job en los Se dice días de su que vida. El oro se prueba con fuego, y creo que nuestra fe, nuestro cristianismo también se prueba de la misma manera, mediante las pruebas. Nosotros podemos decir que tenemos mucha fe, pero esa fe no se manifiesta hasta que no tenemos la oportunidad de echar mano de ella. Cuando estamos en problemas, en ese momento es realmente cuando sabemos si nuestra fe es tan grande como lo decíamos. Sabes, en el día de ayer tú mencionaste algo que me quedó dando vuelta. El caso de Lázaro. ¿No te parece que esa habría sido una buena oportunidad cuando le hubiesen preguntado? Sí, yo creo que una de las cosas que a lo mejor le hubiese preguntado a Lázaro, lo veo resucitado y voy y le digo a él: Lázaro, ¿podría decirme qué se siente, qué hay después de la muerte? Bueno, ¿A dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Yo me imagino que Lázaro tendría la respuesta. Le habría dicho: nada. Claro. Yo dormí y ahora desperté, nada. Claro. Hubo un lapso, no sé de cuánto, pero, no sé el tiempo, sí, pero... Sí, Lázaro, fíjate, era amigo de Jesús. Claro. Y como se dice que la persona cuando muere se va inmediatamente al cielo, o al infierno, según donde... si él se fue al cielo, Jesús lo hizo volver del cielo. Yo creo que Lázaro a lo mejor podría haber reclamado a lo mejor en ese momento. Saben, estaba tan bien allá y me hicieron volver. Estaba gozando ya de la eternidad y me hicieron volver acá. Claro, y, estaba tan feliz que, claro, que hubiera entonces, preferido haber quedado ahí. Algo podría haber dicho. No dice absolutamente nada. Y creo que no es que Dios no quiera que se sepa lo que hay en el cielo, porque la Biblia nos dice lo que hay en el cielo. Lógicamente que nosotros no alcanzamos a vislumbrar siquiera, no alcanzamos, nuestra imaginación no nos da para saber cómo es, a pesar de que nos dice, por ejemplo, que nos habla del mar de vidrio. Cuando nos habla del mar de vidrio, ¿te imaginas tú un mar hecho de vidrio, así con olas y todo eso? Está tratando de acercar nuestra imaginación a algo hermoso. Pero, como te decía, eso que el Señor nos ha mencionado, la esperanza que tenía Job de la resurrección, esa es una esperanza feliz, una esperanza bienaventurada, como lo menciona la Biblia. Que lo hizo mantenerse, ¿no es cierto?, en la línea de siempre, de adorar a Dios y darle... Con mayor razón ahora. Claro, claro. Ahora tenía evidencias más sólidas todavía. Si antes de empezar con la prueba, él era una persona intachable, una persona de quien Dios podía hacer ese halago tan grande. Ahora que después de haber pasado, después de haber salido como oro refinado en fuego, ahora su esperanza y su fe creo que habían crecido mucho más también, así como creció todas sus las pertenencias y también cómo el Señor restituyó su familia. Ahora, hay un tema que yo creo que puede ser de discusión para quienes estudien la palabra de Dios. Es que tú recuerdas que los amigos de alguna manera cuestionaron y dijeron: tú tienes que haber cometido algún pecado, por eso Dios te está dando esto. La retribución. Entonces aparece el concepto de retribución, que si te portas bien, yo obtengo lo bueno. Si me porto mal, yo obtengo lo malo. Y se ve, pareciera, en el libro de Job esta situación, porque Job empezó con una situación muy buena, Dios lo tenía en alta estima, y después lo vemos que cae pero que después Dios le retribuye y le da con creces todo lo que había perdido y fue muy feliz, como decíamos al comienzo. Esto es, de alguna manera, es medio peligroso, porque no es así. Muchos de los patriarcas, si uno los revisa, voy a empezar, como decíamos en la semana, el mismo Abraham, Esteban, no creo que recibieron una retribución al final de sus días. Pero, ¿sabes? En cuanto a eso de la retribución, yo lo veo también como una consecuencia. Tú decías, si yo me porto bien, voy a gozar, si me porto mal, no. Pero en cierto modo eso es verdad. ¿Por qué? Porque tú le dices a tu hijo, a tu nieto, pequeño, le dices, mira, si tú estudias, te vas a sacar buenas notas y vas a pasar de curso. Si tú no estudias, va a suceder todo lo contrario. Bueno, eso no es retribución, eso es consecuencia. Lo que tú haces siempre tiene consecuencias. Lo que nosotros hacemos, lo que sembramos, dice, es lo que cosechamos. Entonces, claro, retribución se ve más bien como algo que, como un castigo, como algo que el Señor está esperando. Antes yo tenía esa idea, que el Señor es el que castigaba. Y hay dos frases que a uno lo marcan. Cuando le dicen, Dios castiga, Dios te va a castigar, si tú te va a castigar Dios. Y cuando uno se caía o algo, le decían, no ves, Dios te castigó. Entonces, le parecía a uno que Dios estaba esperando que uno hiciera algo para poder castigarlo. Eso no es así. Claro. Eso no es así, porque nosotros a través de toda la Biblia encontramos que Dios está pronto a auxiliarnos. Lo que sucede con nosotros y nuestros hijos, nosotros no, el castigo no va con nosotros. Al contrario, nosotros estamos listos para auxiliar a nuestros hijos, para ayudarlos, para verlos felices. La felicidad de ellos es la nuestra. Lo mismo sucede con Dios. Entonces, eso de que Dios castiga, de que Dios es un Dios que algunos, incluso, yo pienso heréticamente, dicen que es un Dios cruel. Bueno, ese Dios que se ve así, ¿no es cierto?, es un Dios que podría ser manipulado por el ser humano. Si yo me porto bien, Él tiene que hacerme esto. No necesariamente así, porque los designios de Dios no los conocemos. Incluso en Job 42:8 dice, ¿no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job? Lo vamos a ver con más detención, pero aquí Dios está haciendo un fuerte, digamos, estallido en contra de estos amigos que hablaron acerca de Job sin entender lo que realmente estaba pasando detrás, el gran conflicto que hay, de los cuales nosotros podemos ser partícipes y tener algunas consecuencias muy terribles, porque el conflicto es terrible en realidad, pero Dios nos puede sacar. Y yo creo que Dios nos va a dar, como dice en Efesios 3:6, del 1 al 6, usted léalo con tranquilidad, nos va a dar una visión muy diferente de la vida, porque de alguna manera Dios nos va a dar que seamos herederos con Él en algún momento, pero esto es progresivo. En la medida que vamos conociendo a Dios, vamos viendo más su amor, su actitud hacia nosotros. Bueno, eso nos habla de que la verdad también que conocemos es progresiva. Y a pesar de la gran luz que tenemos ahora, todavía hay mucho más que aprender. Si nosotros empezamos a estudiar la Biblia, no es un asunto de que si la leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ya nosotros no tenemos nada más que conocer. No, estamos comenzando recién. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos esperamos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.